Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora, un importante aniversario. Seguimos con Def Leppard, porque hoy está celebrando 62 años su cantante Joe Elliott, que nació el 1 de agosto de 1959. Y vamos a escuchar a Def Leppard con una maravillosa balada que se encuentra entre las mejores canciones de los británicos, Love Bites. Love Bites, una canción de 1987 de Hysteria, cuarto disco de los ingleses Def Leppard. Hoy su cantante Joe Elliott celebra 62 años de edad. Y vamos a escuchar ahora una canción que estuvo a punto de no ver la luz por las diferencias entre David Lee Roth, su creador, y los arreglos que quería el desaparecido Eddie Van Halen, imponiéndose el criterio de este último para usar el sintetizador que se hizo tan popular en el intro, en el comienzo de esta canción de Van Halen, Jump. Helen con Jump es el único sencillo del grupo lanzado en su carrera en haber alcanzado el número uno en Estados Unidos, una canción que hace parte del álbum 1984. Y ahora vamos a escuchar a la australiana Kylie Minogue, que hace 20 años, en el 2001, lanza Fever, uno de sus mejores discos, y allí estaba esta canción, In Your Eyes. What on earth am I meant to do? Your Eyes, con la cantante australiana Kylie Minogue, que el año pasado regresó a la escena musical con su nuevo álbum titulado Disco, una mega producción bailable. Y ahora vamos a seguir con el mayor éxito como solista de la cantante estadounidense Gwen Stefani, una canción de su álbum Love Angel Music Baby, que llegó al primer lugar en Estados Unidos en el 2005. Holla Back Girl. Talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that, cause there ain't no holler. Gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing and never one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back girl, ain't no holler back Stefani con uno de los grandes éxitos de su trayectoria como solista, Holla Back Girl, de su álbum Love Angel Music Baby del 2005. Y vamos a recordar a Gwen Stefani también cuando hizo parte de No Doubt con este éxito del año 2003, It's My Life. It's My Life, una canción original del grupo británico Tok Tok, de la cual Gwen Stefani junto a No Doubt realizaron esta versión en el año 2003. Y llega el momento de recordar en Happy Hour a Mr. Big, la banda liderada por Paul Gilbert y Eric Martin, con una canción que ocupó el número uno en las listas de 12 países, lo que llevó al grupo Mr. Big a la categoría de superestrellas. To Be With You. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist the both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I too much. I've seen it all. Fernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Les propongo subirle el nivel a este momento con Bretaña, por favor. Definitivamente, solo Bretaña acompaña tus mejores momentos. Con Bretaña, por favor. En casa o por fuera con amigos. Súbele el nivel al momento. Y vive la experiencia. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y hace 40 años, el primero de agosto de 1981, se inauguraba la cadena MTV. Y su lanzamiento se realizó con este clásico de la música New Wave británica, The Buggles con Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Kill the Radio Star, una canción del grupo The Buggles que nació en el momento en que acababan de llegar los reproductores de video, y esto comenzó a cambiar la vida de la gente, y el músico británico Trevor Horn creó esta canción como un homenaje al pasado y una mirada al futuro, una canción con la que se inauguró el canal MTV un día como hoy hace 40 años. Y de 1981 saltamos a 1990, cuando el grupo británico Sub Dragons alcanzó uno de sus mayores éxitos con esta versión que realizaron de un clásico de los Rolling Stones, I'm Free. Don't be afraid of your freedom. I'm Free, una canción original de los Rolling Stones, en la versión que Sub Dragons realizó en los 90, llevando la canción de Mick Jagger y Keith Richards al sonido de Manchester, con bases dance y también con influencias psicodélicas. Y vamos a seguir con Maroon 5, que recientemente lanzó su nuevo disco titulado Jordi, donde rinden homenaje a su antiguo manager Jordan Feldstein, y que cuenta con varios estilos musicales. Y vamos al 2014 para escuchar a Maroon 5 con Maps. Oh, un éxito del 2014 de Maroon 5, que en el mes de agosto iniciará su gira de conciertos por los Estados Unidos. Y ahora un astro de la música electrónica, Moby, un DJ que no mezcla la música, sino que la crea. Y esta es una canción de su álbum Play de 1999, Moby con Porcelain. Porcelain con Moby, cuyo nombre original es Richard Melville, pero decidió tomar como nombre artístico Moby en honor al clásico de la literatura Moby Dick, novela que escribió su bisabuelo, Herman Melville. Y seguimos con uno de los grupos más exitosos de los años 70 y 80. Las discotecas de todo el mundo acogieron la música de Kool & The Gang, y en especial esta canción que en 1981 tuvo su gran momento. Get down on it. Oh, what's he gonna do? You wanna get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Well, I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Again, uno de los más exitosos grupos de los 70s y 80s con su éxito Get Down On It, que llegó a los primeros lugares en 1981. Estamos llegando al final de Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre escucharemos a los ZZ Top, los barbudos más famosos del rock, que confirmaron esta semana la muerte de su bajista Dusty Hill, quien falleció en su casa de Houston a los 72 años de edad. Sus compañeros de viaje musical Fran Bird y Billy Gibbons lamentaron su muerte en sus redes sociales con este mensaje: echaremos de menos su firme presencia, su buen carácter y el monumental sonido de su bajo en el grupo. Te extrañaremos mucho, amigo, escribió la banda en su cuenta de Facebook. ZZ Top perdió a una de sus barbas, murió el legendario Dusty Hill, y lo recordamos con este éxito de mediados de los ochentas, Rough Boy.